Acción Laica y Republicana. ¿Por qué nace? Bueno, pues nace por la necesidad de, o creemos que es necesaria, en esta comarca del condado, nos reunimos un grupo de hombres y mujeres y estimábamos necesario pues la implantación de una asociación desde el condado que no existe, fue una asociación que vamos, que sea laica y republicana y recoja pues esos valores que están un poco olvidados o dejados de la mano, por así decirlo, y pues esa fue la intención en este, en ese sentido. También pretendéis, leo la nota de prensa aquí, recuperar la memoria histórica. Sí, ese es otro de los pilares básicos de nuestra asociación, la recuperación de la memoria histórica en el condado, porque es algo que tampoco hemos visto que haya sido una actividad prioritaria en estos años de democracia, ¿no? Entonces consideramos que es necesario, porque una parte de la historia que se nos ha borrado, por así decirlo, de un plumazo, y consideramos que es necesario esa recuperación de la memoria histórica. Tenemos actualmente una ley de memoria histórica, pero ¿se está aplicando o no? Bueno, pues digamos que si no hay nadie que la impulsa, no hay nadie que sea el motor para que esa memoria histórica, esa ley de memoria histórica se desarrolle, pues la verdad es que hay comarcas que sí se estará desarrollando y se está llevando a cabo, y otras pues que están muy aletargados. Y consideramos que en ese sentido pues queremos ser el motor que impulse esa ley de la memoria histórica para que se lleve a cabo. ¿Cuántas personas forman actualmente ALARE? Bueno, pues actualmente ALARE somos un grupo recién constituido, estamos alrededor de 20 personas, pero quiero destacar que en poco más de un mes, estamos recientemente constituidos, legalizados como asociación, y en poco más de un mes que tenemos una página en Facebook, pues somos casi 500 amigas y amigos en Facebook. O sea que la repercusión, porque es de ámbito nacional, si bien la recuperación de la memoria histórica está ubicada aquí en el condado, pero el espíritu republicano y laico es de ámbito nacional. Y en ese sentido tenemos la página de Facebook, pues alrededor de 500 personas. Así que ALARE es una asociación a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, es de ámbito nacional. Y que tiene su parte comarcal. Exactamente, en cuanto a recuperación de la memoria histórica, tiene su parte comarcal. Eso sí está centrado en lo que es la comarca del condado. Bueno, hablamos también de los asuntos, de los temas que tratabais la pasada semana, bueno, el día 8 de enero, porque os habéis puesto como objetivo llevar a cabo una serie de actividades. Cuéntanos. Sí, nos hemos puesto pues llevar a cabo una serie de actividades centrándonos en el Día de Andalucía, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Día de la Conmemoración de la Segunda República y Primero de Mayo. En cuanto al Día de Andalucía, estamos trabajando en ello un acto que sería pues se celebraría el día 26 de febrero, lo más cercano, y es donde vamos a estar más volcados ahora mismo, y en eso sería la actuación que llevaríamos a cabo es la ubicación, por así decirlo, histórica del Estatuto de Andalucía en febrero del 36, y vamos, anterior, ¿no? Cuando ese espíritu autonómico, que no es de la noche a la mañana, por así decirlo, que no ha surgido aquí, sino que era algo que tristemente se abortó en su día, pero que era un sentimiento andaluz, que sí había ahí para hacer un estatuto de autonomía. Y vamos, en ese sentido es donde queremos hacer un acto y estamos trabajando para conseguir pues vamos, un ponente que venga a visitarnos, una ponente que venga a visitarnos y que dé una charla sobre ese momento histórico. Un momento histórico, como bien comenta, luego a continuación llegará el 14 de abril de 2011, ¿no? Sí. Con la celebración del Día de la Segunda República. Y luego un día también muy destacado, bueno, también, perdón, se me olvidaba, el Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, pero sobre todo el Día del Trabajo, ¿no?, el 1 de mayo. Sí, sí, un día que no hemos podido destacar en el sentido de que, poco a poco se va perdiendo entre otros tipos de acciones lúdicas que ensombrecen en lo que es la comarca del Condado, bueno, que consideramos que incluso más ensombrece lo que es el Día del Trabajador, ¿no? El día el primero de mayo, y lo que ha simbolizado y lo que, bueno, también tiene su repercusión en cuanto a la apertura que supuso la Segunda República con respecto a lo que fue después, bueno, pues represión para los trabajadores y condiciones laborales bastante nefastas que supuso, ¿no? Hay mucha romería el 1 de mayo. Pues sí, hay mucha romería y hay más fiesta romera que fiesta obrera. Propia de obrera, exactamente. Bueno, muy bien por ese matiz, porque además hemos hecho un pareado. Bueno, y ya para terminar, Urbano, cuéntanos, la gente se puede poner en contacto con vosotros a través de Facebook, ¿no? A través de Facebook, y también tenemos un blog que es Asociación Laica y Republicana, la pronunciación, pero en fin, el blog, sí. Digo que la pronunciación como es cerrada, .com, y el correo electrónico que tenemos la asociación, que es alarecondado@hotmail.com. Bueno, pues una asociación, por lo tanto, un tanto diferente a lo que hay, a lo que suele haber en la comarca del Condado, en Andalucía, en una zona con unas profundas raíces religiosas. Bueno, hay cofradías y también hay asociaciones de otro tipo, como esta Alare, Asociación Laica y Republicana. Urbano Peñalver, presidente de Alare, gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros por vuestra amabilidad y esperamos estar en contacto y iremos informándonos de cada actuación con más detalle. Y aquí lo contaremos. Gracias. Muchas gracias a vosotros.